La verdad es que nos sorprendió mucho que el tema de la aprobación de extrajudicial de esta factura, yo creo que vino a, de alguna manera, a poner una neurosa en este tema. No se nos aclara suficientemente en la comisión informativa, porque no había información al respecto para ver profundamente en qué consistían y por qué se habían producido. La explicación que se nos da ahora mismo en este pleno creo que puede ser factible, pero creo que a nuestro modo de ver es insuficiente, porque creo que el tema merece un tratamiento mucho más profundo y en detalle. Tal es así que después de la comisión informativa, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, pues lo que intenta es ver el alcance y las posibilidades que tiene esa facturación o esa aprobación extrajudicial de esa factura, que vienen a ser, no sé, puede ser que haya 40 o 45, no sé, no las he contado, pero aquí está la relación de la factura. Factura algunas de muy poco cuantía, hasta incluso de 3 euros, pero las hay también pues de hasta más de 40.000 euros. Yo quiero recordar que también ya con antelación, y esta es la segunda vez, planteada de una manera distinta, porque la otra era por una una modificación, ¿no? En este caso es una absorción que se hace en el propio presupuesto. Bien, había, parece ser, por lo que se nos dijo en los servicios técnicos, que el programa no está preparado para recoger la fecha de la facturación o de las distintas facturas que se presentan en este detalle, que había que reformar el programa para que, de alguna manera, pues supiéramos exactamente cuáles son las fechas de esta factura. Todas están referenciadas al 31 de diciembre de 2013. Es decir, que yo creo que una cosa que podía culminar perfectamente, pues en este caso y por esta situación, desde nuestro posicionamiento, pues no creemos que sea factible, en el sentido de que creo y estamos en pleno derecho de pedir mayor información al respecto. Yo no sé si ha sido falta de voluntad o de sensibilidad, o es que esto no tiene tanta importancia como nosotros le damos desde el punto de vista del gobierno local. Yo para nosotros creo que sí, que la tiene. Y si no la tiene para el equipo de gobierno, o porque ellos tienen otra información que nosotros no tenemos y la ven desde otro punto de vista, pues no le dan esa importancia y dan la explicación oportuna que entienden o que creen conveniente o es la que hay, y en ese sentido nosotros discrepamos totalmente. Es verdad que nosotros, cuando nos posicionamos en un sentido o en otro, es decir, aprobamos o desestimamos una propuesta, la verdad que no tiene mucho calado, porque al fin y al cabo o ponemos un voto o quitamos un voto. No es trascendental nuestro posicionamiento. Sí lo es en el sentido desde el punto de vista pues moral o filosófico o ideológico. Pero en una cuestión como esta, creo que es de total realismo cuando planteamos que creo que el tema este habría que verlo pues en mayor detalle. Yo, desde este planteamiento que hago, y que pensábamos que podíamos abstenernos ante una propuesta de unos presupuestos que siempre entendemos que son tan importantes como para que se les dé viabilidad, pero por estas circunstancias y alguna otra, pues no nos permite ni siquiera abstenernos, sino pedir que, si no se aprueba este pleno, no sé el posicionamiento del resto de grupos políticos, de grupos municipales, en este caso, pues lo que pediríamos es que nos detuviéramos un poco en el estudio de los presupuestos, se nos dieran todas las explicaciones a las preguntas o los interrogantes que tenemos que hacer, o que todos los grupos pudiéramos hacer, y no iba a hacer tampoco un detrimento el que, en vez de aprobarlo en diciembre de 2014, el presupuesto de 2015 se aprobara pues en el mes próximo. Yo creo que es de justicia y además es conveniente, pues porque es que si no, creo que no se entendería muy bien, no sé, las explicaciones que pudiéramos dar unos u otros, no se entendería muy bien por parte de la ciudadanía. Yo tampoco quiero incidir mucho más en este tema, pero me parece a mí que es de un calado importante y yo creo que deberíamos de prestarle mayor atención y, sobre todo, quitar cualquier aspereza y cualquier incógnita que sobre este asunto pudiera estar rondando. Y en este caso, pues sencillamente lo que estamos pidiendo es que se deje sobre la mesa para que las explicaciones que pudiéramos pedir se nos dieran y pasar la propuesta de aprobación de presupuestos en otro momento. Si no, pues nos vamos a ver abocados a votar en contra, sencillamente. Muchas gracias.